Buenas noches, bienvenidos a este nuevo viaje por el Expreso al Corazón. No se me ocurre una cosa más amorosa que la idea del viaje. El alma tiene un viaje, la vida propia tiene un viaje, el día tuvo un viaje. La experiencia tan fuerte de sentir y saber también es una forma de viaje. Quiero abrir esta noche con la carta de un oyente que desde allá, desde California, se le ocurrió escribirnos, porque nos conoce desde hace muchos años y tuvo la constancia y también la generosidad de seguirnos a través de las redes sociales, porque en las redes sociales aparecemos como Expreso al Corazón. Y entonces, ahora que nos encontró, nos felicita por la osadía de ser mujeres que nos escuchamos entre nosotras, que nos divertimos y que tomamos los asuntos humanos con una originalidad fabulosa. Esas son sus amables palabras. A tal punto, nos ha inspirado Joel Tick, que se nos ocurrió abordar en esta ocasión, en este viaje del 25 de febrero, la extrañeza, el extrañamiento. Ese sentimiento que es fieramente humano y que a veces lo descoloca al ser, lo disloca de su capacidad de repetir y de hacer rutinas y se encuentra con algo desconocido, que es eso otro que está ahí, que está enfrente, que lo está mirando. Tomamos esta imagen de nuestro oyente porque lo que hacemos aquí, en definitiva, con total seriedad, sí, es jugar. Estamos jugando. La palabra es exactamente esa. Nosotras jugamos. ¿Pero con qué jugamos? Jugamos con el lenguaje. El lenguaje, que es esa fabulosa herramienta, esa herramienta que solamente es una capacidad de los seres humanos. Porque la comunicación compete a muchas formas de la vida, pero el lenguaje es una capacidad y una propiedad del humano. Y en esa comunicación se extraña muchas veces cuando nos situamos en algo que responde más a los sueños, a la noche. Por eso, iniciamos este viaje por el Expreso. Esperamos que les guste, como nos gusta a nosotras, hacer lo que hacemos. Voy a presentar a mis compañeras de viaje, Carolina Marín. Buenas noches. Y doña Mara Pallé. Buenas noches. Si se quieren comunicar, tenemos aquí en Millennium, y quiero agradecer también que este viaje se hace posible a la generosidad de Santiago Ponlecica, que comprende que del otro lado, en la noche, hay muchas almas anónimas que necesitan un poquito de sueño, de locura, de vehemencia. Nos manda un WhatsApp Bernardo y Viviana a propósito de esto de extrañar, que son de Caseros ellos, pero desde Miami nos mandan un saludo por WhatsApp. Les retornamos nuestro agradecimiento porque es el tercer lunes que vienen enganchados al Expreso escuchándonos, así que aquí estamos con ustedes también. Bueno, California, nuestro oyente de toda la vida, Noel Tick. Ahora, ¿desde dónde son estos amigos nuestros? Están en Miami. Están en Miami. Les mandamos un fuerte abrazo también a Sandra y a Pablo, que son un poco el corazón de lo que nosotras sentimos que del otro lado palpita, sin que todavía sepamos qué forma va a tener este pulso. Porque somos nosotras las mujeres. Alguien dice por ahí que las mujeres no tenemos ley. Y está bueno no tener ley porque tampoco tenemos fronteras. Así que podemos pertenecer. Somos ciudadanas del planeta. ¿Y por qué no decir de alguna constelación? Y el territorio es algo que pertenece más que nada al patriarcado. Así que, chicos, todo bien. Nosotras vamos volando por ahí. Hablando de territorio, ¿usted qué dice? ¿Que nuestros cuerpos son de los hombres? No diría tal cosa. No exageremos. Entonces, ¿cómo se convierte esto en algo de liberación, libertario? Algo que se lanza al infinito de manera revolucionaria. Somos pares. No nos tenemos que poseer los unos a los otros. Qué buen viaje. Es una maravilla no poseernos. Carolina Marén, les quiero contar un poco para los que recién se suben a este universo del Expreso al Corazón. Es una mujer que hace mucho tiempo se ha dedicado y ha destinado horas enteras de experiencia, vivencia, sensibilidad y su puro cuero, ese cuero que es el territorio, que es la piel, que es el órgano más extenso que tenemos los humanos, a entender, a comprender, a respirar y a ser parte de lo que ha sido la cultura tolteca y fundamentalmente el camino del guerrero a partir de lo que nos dejó un avatar, o un, como dice ella, un nahual de tres picos, ¿es, Carolina? De tres puntas. Oh, un nahual de tres puntas, que es el camino del guerrero en el universo tolteca de Juan Castaneda. Y Mara Payé, les cuento a los que recién están empezando a conocernos y a entendernos, es alguien que hace mucho, pero mucho tiempo, hoy que íbamos a hablar de la extrañeza, justamente Mara es una persona que ha estudiado mucho lo que pasa con la negritud. Salió premiada como mejor película Green Book en los premios Oscar y es una simple historia donde un hombre lleno de prejuicios y de preconceptos entra en una relación afectiva con un negro, un talentosísimo y exquisito artista de música, y poco a poco va entendiendo que las cosas son mucho más sencillas para querer al otro y para ser tolerante. Así que ella es una estudiosa y es una persona que se ha dedicado muchos años a ingresar y saber hablar y entender de qué se tratan los asuntos de la cuestión social en el mundo. Así que les voy contando de a poquito para que sepan de qué se va a tratar este Expreso al Corazón, que va a dedicarse a la extrañeza. Y como para empezar, vamos a mantenernos con una reflexión que dice: ¿cómo mantener el corazón tranquilo cuando uno se siente extraño? So, hello guys. Hello NPR, hello Tiny Desk. I'm Lineker. We are Linicators Caramelos, and we are from Brazil. Vagarosa, formosa menina, tem calma, tem jeito, tem também o coração tranquilo, coração de alguém, de alguém. Na casa antiga tinha até montanhas, e nas ruas da cidade tinha gente ali caminhando juntas. Na casa antiga tinha até montanhas, e nas ruas da cidade tinha gente ali caminhando juntas. Sonrisa tan ligera ven a despertarme, tranquila, bonita menina. Calma, tem jeito, tem também o coração tranquilo, coração de alguém, de alguém. Na casa antiga tinha até montanhas, e nas ruas da cidade tinha gente ali caminhando juntas. Tem calma, tem jeito, tem também o coração tranquilo, coração de alguém, de alguém. Uma lambida no zoinho é tão gostoso também, também. Es una señora trans. Es Lineker y es un grupo de Os Caramelos que pasa la historia del Festival de Rock al Parque como la primera banda liderada por una mujer trans. Y sube al escenario femenino de rock gratuito más grande de Latinoamérica. Es una, esta voz tan particular, tan hermosa. Una extrañeza de esas de las que hablaremos esta noche. Tiene una mirada tan alegre, tiene una simpatía tan marcada, cuando la ves es imponente, ¿no? Debe haber muchas personas del otro lado que le sacan un poquito el cuerpo a esta idea de que en un cuerpo que nació masculino se conviertan las cosas en femeninas. Me parece que es el gran desafío del presente que tenemos, entender que hay nuevos rumbos para los cuerpos, nuevos espacios. Y el arte se está presentando de una manera fabulosa en criaturas como... Siempre abre puertas el arte. Esta mujer, porque es una mujer. Y bueno, les veníamos diciendo desde que empezamos este viaje por el expreso con el tema de la extrañeza, que el lenguaje es una herramienta estupenda para entrar, adentrarnos en este concepto. Si necesitamos de algo dentro de lo que significan las posibilidades humanas, es del lenguaje para considerar el concepto de extrañamiento, extrañeza. En todas las formas, dentro de la filosofía o en la sociología, el mismo psicoanálisis, la antropología, es el lenguaje el que nos va a ayudar a comprender cuáles son los bordes y dónde están las orillas. Elegimos un poema de Luis Rosales, de allá de 1949, y le pedimos a Lucio Cerdá que nos lo leyera para traer un poquito de qué se trata la extrañeza. Has llegado a tu casa y al entrar has sentido la extrañeza de tus pasos que estaban ya sonando en el pasillo antes de que llegaras. Encendiste la luz y comprobaste que todas las cosas están exactamente colocadas, como dentro de un año. Después te has bañado, tristemente, lo mismo que un suicida, y te has sentido solo, definitivamente solo, porque todo es igual y tú lo sabes. Sí, ahora me gustaría saber para qué sirve este silencio que me rodea, este silencio que es como un luto de hombres solos, este silencio que cuando Dios lo quiere, se nos cansa en el cuerpo, se nos lleva, se nos duerme a morir, porque todo es igual y tú lo sabes. La casa encendida se llama el texto poético de Luis Rosales que leyó Lucio Cerdá. Feel empty. Where? Muy lindo, que nos felicita por este pulsar femenino a Musu de Belgrano. Y otro hermoso mensaje nos envían Pablo y Sandra desde Miami. Nos dicen, hola chicas, desde Miami, qué buen tema el de hoy, excelente música de apertura. Les agradecemos profundamente. Se da cuenta, Mara, lo que pasa del otro lado. Nosotras estamos aquí tratando de acompañar a tantos corazones que del otro lado, algunos con el corazón partido, otros con la curita muy a mano, otros fulgurantes y creyendo que se llevan el mundo por delante. ¿No le ha pasado a usted que hay un momento en la vida, hay un instante, o no, Carolina, donde uno es un ganador? ¿Es ganador? ¿Es ganador o no es ganador? Sí, es ganador. Ay, por favor, de eso no puedo bajar. Y en ese momento, uno le viene a hablar de la extrañeza y el ganador dice, ¿de qué hablan estas mujeres? Un poco como a Rembrandt. A Rembrandt le pasó lo mismo. El tipo llega un momento donde es un genio, pero el Rembrandt que pintó El regreso del hijo pródigo tiene una marca en el alma de otro orden. Arrodillado, abrazado a su padre, lo único que siente es que desea volver a casa. Así que nosotras estamos también en ese ping-pong. Gracias a los amigos que se comunican. Gracias, Carolina, que nos estás ayudando. Porque, bueno, yo sigo golpeando este asunto de la extrañeza porque lo considero, no sé qué piensan ustedes, que la extrañeza invita a un camino interior. Es una forma de descenso. Dicen los que saben que es una catábasis. ¡Epa! ¡Qué palabra! Sí. Joder. Por favor. ¿Podemos ampliar el pues concepto? Claro, quiero una explicación. Se hace difícil, ¿saben por qué? Porque la única explicación que se me ocurre, pero manotazo de ahogado, es la catábasis de Don Quijote. Don Quijote ha enloquecido y envuelto en la epopeya del héroe, él es un caballero que atraviesa los campos y lucha por la libertad. Defiende a los pobres, a los humildes, a los pobrecitos. ¿Y qué ocurre con él? No hay manera de hacerlo entrar en razones. Ha perdido el juicio. Entonces, decide hacer un descenso. Y hace un descenso a la cueva. Como una disciplina, como un paso más que tiene que dar para ser un verdadero caballero. Algunos comentan que la catábasis cuando las personas están en ganadoras, es un poco, vamos a bajarlo a la tierra. Usted tiene una anécdota muy maravillosa del Nahual Julián, Carolina, cuando don Juan le dice que quiere conocer el espíritu. Cuéntenos, por favor. Oh, por favor, es una extraña historia acerca de cómo un aprendiz de estas artes milenarias que tenían que ver con los antiguos videntes toltecas seguían una modalidad de aprendizaje, de maestro a discípulo, como todas las grandes cosmovisiones. En este caso, Nahual Julián, maestro de don Juan Matus, maestro de Carlos Castaneda, le quiere mostrar a don Juan de qué se trata el espíritu, porque para llegar a este punto tiene que tener una intención consciente del discípulo de querer realmente participar de este compromiso con el aprendizaje. Entonces tiene que manifestarlo en voz alta, esa es una condición. Entonces don Juan Matus le dice que sí, que quiere saber cuáles son las enseñanzas del espíritu, que se le presente el espíritu. Así que en ese momento, habiendo organizado una gran fiesta, porque era muy ampuloso y tenía muchísimas modalidades, era actor, un actor fantástico, el Nahual Julián, lo lleva con mucha gente y con mucha fiesta y con mucha algarabía hacia las orillas de un río y lo arroja al río. A un río torrentoso con muy pocas posibilidades de salvarse, a menos que pudiera nadar o que tuviera una gran participación del espíritu. Y el Nahual Julián dijo, ahora vas a ver de qué se trata el espíritu. Y lo tiró al río. Entonces, eso es lo que entiendo yo, que es un acto de catábasis. A la cantidad de hijos que uno debería hacerle acto de catábasis. Solamente los hijos. Es paradoja en la vida, porque uno solamente puede convertirse en una persona independiente, autónoma, libertaria, pasando por las primeras pasos del narcisismo. Algo le dice al niño quién es y que es él y solo él. Luego, esas cosas, a decir de Castaneda, son las tres mañas. Antes viene Florinda Donner, Graun, era la que insistía con estas mañas, ¿no? Corríjame, por favor. No, está perfecto. Es una modalidad que tenía Florinda Donner de socavar lo que le llamaban la importancia personal, que fue enseñada también por el mismo linaje. Así que estaba en esa brecha. Una de las posibilidades que tenemos los seres de construirnos, y es un gran golpe de extrañeza, porque una vez que logramos un punto en el que llegamos, es una especie de logro perceptual, lo que ellos llamaban parar el mundo. Cuando llegamos a esa posibilidad, siempre de este linaje, ¿no? Para que tengamos una idea de que hay muchísimas formas de enfrentarse o de conceptuar lo que es el extrañamiento, pero parar el mundo implica que vamos a dejar de percibir el mundo como nos lo han descrito durante toda la vida, desde que somos niños, que se nos educa y se nos educa para percibir el mundo de una manera y no de otra. Cuando logramos a través de muchísimo esfuerzo y aprendizajes varios a detener la descripción que todos nos han hecho del mundo, podemos empezar a verlo realmente con los propios ojos. Pero eso también nos pone en el lugar de un extrañamiento profundo y casi a una distancia como lo ven todos los demás. Es un estado en el que uno se siente realmente sapo de otro pozo, digámoslo así. Bueno, no lo estamos viendo desde el mismo punto de vista. Usted nos ha dado el principio maravilloso para que desembarque Marapallé, que chica. Usted nos había enviado mientras que estábamos preparando este desembarco del Expreso. Me gusta tanto esto que les quiero contar, pero me gusta tanto, me emociona tanto esto que les quiero contar. Resulta, chicas, que en la comunidad africana, cuando una mujer está ya a punto de parir, todas las mujeres la empiezan a rodear y empiezan a cantarle la canción del peladito. El peladito está en la panza de su mamá y escucha a estas mujeres amorosas haciendo un círculo que tiene un campo de energía determinada, una vibración que se acopla a la música. Y entonces le están pidiendo que se posicione para venir a este planeta, que encaje su cabecita para llegar y que llegue tranquilo, porque hay un montón de voces amorosas que lo están esperando. La canción del peladito. Luego de eso, la rezadora del grupo, cuando nace el niño, lo toma durante 2 o 3 días y le reza cantando, mientras le hace masajes, para que se instale en su cuerpo la protección y el amor del cosmos todo. Termina eso y lo toma su abuela, y le canta, y le baila, y hace millones de cosas con él a upa, y le vuelve a cantar, porque cuando llegue a la mamá será quien le ponga la ley, el límite y el no. En la comunidad negra, quien hace todo eso es la mamá, ¿sí? Pasan los años y este muchacho, a los 12, 13 años, se pone en círculo con sus compañeros de la misma edad, sus piecitos en círculo, con las piernitas bien derechas, y empiezan a cantar. Ese será el compromiso de que nunca tendrán que extrañar nada, porque todo lo portan en el cuerpo. Amén de tener un compromiso de ayudarse, protegerse, darse albergue y alimento. Una vez, se acuerda Irene que íbamos por la calle y me dijo, pero Mara, a usted todos los negros la saludan. Y yo le dije, es una costumbre entre nosotros. No importa si nos conocemos, nos saludamos. Eso se inicia en ese círculo entre los 12 y 13 años. Nunca nos vamos a conmover por el extrañamiento. Llevamos en el cuerpo la música amorosa que nos dieron al nacer. La creación. La mujer y el hombre soñaban que Dios los estaba soñando. Dios los soñaba mientras cantaba y agitaba sus maracas, envuelto en humo de tabaco, y se sentía feliz y también estremecido por la duda y el misterio. Los indios maquiritares saben que si Dios sueña con comida, fructifica y da de comer. Si Dios sueña con la vida, nace y da nacimiento. La mujer y el hombre soñaban que en el sueño de Dios aparecía un gran huevo brillante. Dentro del huevo, ellos cantaban y bailaban y armaban mucho alboroto, porque estaban locos de ganas de nacer. Soñaban que en el sueño de Dios la alegría era más fuerte que la duda y el misterio, y Dios, soñando, los creaba y cantando decía: rompo este huevo y nace la mujer y nace el hombre, y juntos vivirán y morirán, pero nacerán nuevamente, nacerán y volverán a morir y otra vez nacerán y nunca dejarán de nacer, porque la muerte es mentira. Nacerán y volverán a morir y nacerán y volverán a morir y nacerán y nacerán, porque la muerte es mentira. Y es importante que lo sepan, porque lo que recién escuchamos de Mara también tiene un viaje secreto, esotérico, una catábasis, que es muchas veces el viaje del alma, cierra capítulos del cuerpo y abre nuevos capítulos en, como dice Mara Payé, ojitos nuevos, boca nueva. Pelo nuevo. Y una nueva posibilidad de vivir. I heard that you settled down, that you found a girl and you're married now. I heard that your dreams came true, guess she gave you things I didn't give to you. Old friend, why are you so shy? hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away, I couldn't fight it. I'd hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind, I'll find someone like you. ¿Se anima a meterse en el mar de noche, Mara? Ay, querida, yo soy muy temerosa del mar. Sin embargo, es algo tan parecido a la extrañeza. Es muy maravilloso. Entrar en el mar de noche. Esa inmensidad, eso que no termina nunca, que uno nunca llega a visualizar. La están aplaudiendo, Mara, mire, le están aplaudiendo. Basta, chicos, que soy re vanidosa. Hay millones de personas en la puerta que quieren que siga hablándole. Está con usted, está con usted, Adel. Adel está con usted. Chicas, que tengo una gran vanidad, por favor, por favor. Carolina Marén, yo sé que usted es una mujer nahuala, pero sé que tiene ahí muy cerquita los oyentes y no me gustaría dejar a nadie en el sin mencionar. Uno de los que nos ayuda para que esto tenga forma en el papel es nuestro amigo de Radio Nacional, Patricio Schulze. Él es un exquisito y un capo productor y coordinador y editor del ciclo que es histórico en la radio, que se llama Las Dos Carátulas. Y él es un amigo entrañable. Hay veces que no hace el trabajo de él porque está inquieto y preocupado. Hiciste lo de la extrañeza, ¿te fijaste esto? ¿Conseguiste esta canción? Esos gestos del espíritu, a veces uno no se da cuenta, pero en estos momentos es cuando uno los tiene que reconocer. Así que mi abrazo entrañable para vos, Patricio, y para Sandra y Pablo, que seguramente comparten conmigo ese andar por la playa como recién y la extrañeza que implica todo el tiempo asomarse a ideas que uno no las tenía tan en cuenta. Y a Juan Pablo Garibotti, el poeta nuestro de Facebook, vamos a tener su pluma magnífica de escritor prepotente. Tenemos unos mensajes maravillosos, leo algunos de ellos. En principio, para quienes quieren comunicarse con El Expreso al Corazón y quieren subirse con nosotros a este latir, pueden mandarnos un WhatsApp a Millennium, que es el 11-2187-1067. Y pueden buscarnos en Instagram, en expreso.corazón, o en Facebook, en Expreso al Corazón. Les agradecemos profundamente a Horacio de Elía Godoy, que es un poeta y un escritor que nos ha mandado una colaboración muy interesante. Vamos a tratar de leerla en el próximo encuentro, el próximo viaje al corazón. Nos mandan un gran saludo para todas de parte de Tony de Coglan. Un corazón con curitas. ¡Ay, mi amor! Así que ya algo ha escuchado. Y un saludo de nuestra querida Silvina Surmani, que hace muchísimo que no la veo, pero le mando un gran abrazo, que nos saluda y nos manda un lindo mensaje. Bienvenidos al Expreso, bienvenidos a todos los que se suben a este sueño. Una maravilla el que reconoció un corazón con curitas. Ya se sana porque la declaró. César Vallejo es un poetazo peruano que me encanta. Es ese que todos lo conocemos por el "hay golpes en la vida tan fuerte, yo no sé, golpes como del odio de Dios". Ese es César Vallejo. Él también vaticina el regreso de la piedra, el regreso de la enfermedad y de la muerte como un estallido que forma la extrañeza. Hasta el día en que vuelva de la piedra nacerá mi talón definitivo. Con su juego de crímenes, su hiedra, su obstinación dramática, su olivo. Hasta el día en que vuelva y hasta que camine el animal que soy, entre jueces, entre frutas. Nuestro bravo meñique será grande, será digno. Infinito dedo entre los dedos. Encantado por esta extraña proximidad que es la extrañeza. Es misterio, es delicia, como si de la negrura oscilante de alguna mascarada en cámara lenta, en el tenue puente, vinieras, te viera venir. Y la noche que fluye y el silencio que flota en sus arroyos atinados, ese perfil de lobo en la negra máscara y en los tiernos labios que son tuyos. Y bajo el castaño, por el canal, pasaste tu anzuelo de reojo que comprendió mi corazón en ti, cómo me moviste de esta forma. ¿En qué ternura momentánea o en qué contorno oscilante de tus hombros? Advertí un bosquejo pálido de otros irrevocables encuentros. ¿Acaso una romántica piedad te llevó a entender lo que dejara temblando a esa flecha que ahora se incrusta en mis palabras? No sé nada. Curiosamente, el verso vibra y en él la flecha. Tal vez tú, todavía sin nombre, eras la genuina, la esperada. Pero no bien apareció el dolor, logró perturbar nuestra hora estrellada. Regresó a la noche la fisura gemela de los ojos, ojos sin alumbrar, ¿por cuánto? Por siempre. Por lo pronto sigo andando, queriendo escuchar la revolución de estrellas sobre nuestro encuentro. Por si tú ya fueras mi destino, extrañeza, misterio, delicia, como una súplica distante. Mi corazón debe seguir andando, excepto si tú fueras mi destino. Hasta la una de la madrugada, El Expreso al Corazón. So you think you can tell heaven from hell, blue skies from pain? Can you tell a green field from a cold steel rail, a smile from a veil? Do you think you can tell? Did they get you to trail? Your heroes for ghosts, hot ashes for trees, whatever a cool breeze, cold comfort for change. Did you exchange a walk on part in the road? Thank you. Pero estos aplausos son para Carolina Marén, que hace su ingreso triunfal, porque en este momento ella está totalmente determinada para abordar el tema de la extrañeza desde lo que era para los antiguos videntes toltecas este asunto de extrañar. Así que, señora, le pido por favor. No sé si triunfal, querida, mi dama. Era una de las de los conceptos más complejos de el mundo de los antiguos videntes, aparte de mover la percepción, una de las formas que tenían de cultivar el trabajo sobre su importancia personal era dar lugar a un montón de sensaciones que estaban relacionadas con la extrañeza de lo que significaba tener próximo el cuerpo energético. Hay una sensación en la que todos vamos a resonar que tiene que ver con que hay una sensación de incompletud muy grande en todos los seres humanos, que no se cubre porque hallemos el gran amor, encontremos la fuente de riqueza, recorramos el mundo, etc. Hay una extrañeza, una palabra que lo puede acercar, que puede acercarse muchísimo, es la palabra longing en inglés o saudachi en portugués. Esa extrañeza de algo que nos completa, que era muy claro dentro de la cosmovisión de los antiguos videntes, que no era posible lograr con la presencia o el vínculo con otro ser humano. Es un estado de completud interior que implica que uno tenga muy cerca de sí un estado energético que cubra todas las posibilidades de nuestra percepción, que nos haga libres perceptualmente, que nos haga sentir completos, vastos, abundantes, amorosos, infinita cantidad de posibilidades de un ser que está completo energéticamente. Ese estado de extrañeza es hacia ese estado de completud. Por eso se decía que este longing por el cuerpo energético era algo fundamental de seguir sosteniendo. Un algo que está siempre acercándose, pero que lo vivimos alejando por no estar conectados con esa posibilidad energética vital de conciencia. Conciencia y vitalidad es el estado de completud que aspiraban los antiguos videntes toltecas. Usted se emocionó tanto con la ronda que se produjo en África, que dice, nosotras somos tres, no podemos hacer nunca un círculo, dirá usted. No, podemos hacer un círculo, pedimos piecitos prestados, le pedimos a nuestro amorosísimo operador. ¿Usted sabe cómo se llama? Se llama Juan José Idoiaga. Como estábamos muy atentas al concepto de extrañeza y hay una línea dentro de lo que es el psicoanálisis y en especial el psicoanálisis y Lacan, le preguntamos a la psicoanalista y escritora, miembro de la Escuela de Orientación Lacaniana, Silvia Ons. La llamamos especialmente para que nos dijera, Silvia, ¿qué es la extrañeza? ¿De qué se trata la extrañeza? Y nos dijo esto. Sipio se opone lo extraño a lo familiar. Lo familiar tiene que ver con lo conocido y lo extraño con lo desconocido. Por ejemplo, lo que Spitz descubre en el bebé es la angustia ante lo extraño. ¿Qué quiere decir esto? La angustia ante aquello que no es la madre, que no es el ámbito familiar. Aparece ahí la angustia. Es decir, algo donde el niño no puede reflejarse, podríamos decir. Justamente en el niño se van delimitando espacios, lo familiar, lo conocido, lo que podríamos denominar el territorio y lo extraño, como una delimitación entre el afuera y el adentro, podríamos decir. Lo que Freud descubre es qué es lo que ocurre cuando lo familiar resulta extraño. Y dice que este fenómeno tiene que ver con lo siniestro. que ocurre cuando en la propia casa, en lo más íntimo y familiar, aparece un elemento de extrañeza, inquietante. No siempre lo extraño tiene que ver con lo malo. Lo extraño es lo no conocido. El sujeto interpreta como hostil lo que no se conoce, ¿no? De ahí aparece también el tema del racismo, la segregación, que es considerar que es malo aquello que es diferente a mí. Esta es la voz de Silvia Ons. Carolina Barén. Tenemos un mensaje muy hermoso de alguien que ya nos había enviado un mensaje, pero nos agrega, nos colabora, diciendo: la extrañeza sucede al encontrar un programa tan eléctrico en sabiduría. Gracias, hechiceras. Ella es Musu de Belgrano. Y en estos tiempos de migraciones masivas, de exilios desgarrantes por las guerras, la hambruna, la enfermedad, las persecuciones, es el símbolo más tremendo de las extrañezas, porque cuando uno tiene la obligación de partir, de perderlo todo, lo único que le queda es la esperanza. Como dice Jorge Drexler, en esa canción que cierra, y queremos que cierre este programa, así que quiero agradecerle al equipo del Expreso al Corazón, a usted, Mara Payé, siempre es un honor viajar con ustedes, Carolina Marén, Maya Musikansky en la coordinación y en la producción general, Eduardo Rose, de la misma manera que lo ha hecho Juan José Idoyaga. Les decía que, como Jorge Drexler comenta en esta canción, vamos a cerrar este programa porque es tan importante para nosotros conocer de qué se tratan nuestras raíces, nuestra historia, pero al mismo tiempo comprender que todos, en el fondo, somos de ningún lado de todo, y de todos los lados, un poco, parece un trabalengua, pero en algún sentido, pensemos, los invito a que nos sigan, que a veces uno cree que está de un lado, cuando en verdad está hecho de lo que está hecho los que están del otro lado. Esto es lo fieramente humano que nos hace tan parecidos y tan diferentes. Los esperamos el próximo lunes aquí en Millennium, en esta medianoche de los lunes, viajando por los sueños y por los sentidos de las cosas y del corazón en este Expreso al Corazón. Por cada muro un lamento en Jerusalén la adorada, y mil vidas malgastadas por cada mandamiento. Yo soy polvo de tu viento y aunque sangro de tu herida, y cada piedra querida guarda mi amor más profundo. No hay una piedra en el mundo que valga lo que una vida. Yo soy un moro judío que vive con los cristianos. No sé qué Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos. No sé qué Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos. No hay muerto que no me duela, no hay un bando ganador, no hay nada más que dolor y otra vida que se vuela. La guerra es muy mala escuela, no importa el disfraz que viste. Perdonen que no me aliste bajo ninguna bandera. Vale más cualquier quimera que un trozo de tela triste. Ah, yo soy un moro judío que vive con los cristianos. No sé.